Auspicia Encuentro con las Raíces. Cámara de Comercio de Virreyes. Una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. La Cámara tiene configurada una amplia gama de servicios a disposición de los empresarios, emprendedores o profesionales. Cámara de Comercio de Virreyes, en Friends 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Cámara de Comercio de Virreyes. Trabajamos para que tu negocio siga adelante. Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva. Patria, amor mío, quiero juntar todas las ganas, todo el guitarrerío donde tu pueblo canta, para que copla a copla nos vayamos sabiendo el tamaño, la furia, la herencia solidaria, ese modo de sernos uno al otro camino, o río tumultuoso, o historia castigada, mientras que a golpe vivo de miseria aprendemos que hay que empuñarse el rumbo sin pleitos ni abogados, porque siempre nos joden, patria. Siempre los comedidos nos llevan a otra parte y basta, ya está basta. Terminemos la patria y juntemos a todos en una misma gana para voltear el odio, el miedo, la miseria y avanzar con el rostro nacional por el alba. Digo que un hombre solo es un hombre. Digo que tiene su misterio el hombre solitario. Pero ya estoy cansado del misterio gratuito, de la soledad pura y el silencio importante. Ya no quepo en la luna de tanto andar las noches, tuteándome con todos los duendes de la calle. Digo que un hombre solo es un hombre solo, y que no tengo tiempo de amparar solitarios. Tanto andar, tantos pasos por las calles en vilo, cuánto que uno se busca, tanto que hemos andado, no digamos que todos, pero la mayoría buscando el fundamento de lo que nos separa, de eso que no nos deja reunir la alegría y repartir a todos la sal, el pan, el agua, esos tres elementos de que se nutre el grito, el himno que supimos y el amor que nos salva. Tanto y cuánto que gasta la historia con nosotros para que nos unamos de una vez por debajo. Y sin embargo cuesta, y sin embargo tarda, y sin embargo hay alguien que caerá mañana. Alguien que hoy no ha comido con los hijos mirándolo, mirándonos, mirando tus cereales, patria. sumar uno más uno hasta llegar al hombre, al país que dijimos sin olvidar a nadie. Súmame, patria, el niño que te ha visto vestida de estival y muchacha con los sueños al aire, pero con lo labriego, con lo gremial del canto. Súmame lo de todos. Cuéntame, padre y madre, porque así es como puedo soñarte el horizonte y una dulce pradera de pan multiplicado. Hay que juntar las ganas y contar desde abajo. Vamos uniendo rostros, manos, sueños, olvidos. Flor turbamulta, quiero a la altura del día el regreso de todo lo que fue sumergido. A partir de esta calle no hay posible regreso. No hay otro pacto que este, pero sin apellidos. Y no es fácil, ni pronto, ni ya voy, ni gemidos, ni discursos, ni curas, ni general, ni edicto. No hay arreglo, no hay nada que hacerle en este asunto. Hay que juntar las ganas, organizar el grito y despertar de pronto como un solo estallido. Patria, amor mío, es hora. Se han cumplido los siglos. Estoy fundiendo todas las manos de tus hijos. Aguarda que ahora tengo el corazón al viento y en el viento un aroma popular encendido. Espéranos. Iremos por los barrios hermosos donde el día transcurre custodiado de niños, diciéndonos que es grave pero bello tenerte limpia de capataces metálicos y cínicos. Espérame, esperemos, el último ha salido. Hay que marchar con todos para soltar la aurora de adentro de tu pueblo como un inmenso río, por donde irá la vida liberada cantando: ya vuelvo, amor, América, espérame en el trigo. Armando Tejada Gómez y su Manifiesto del Horizonte hoy abren nuestro programa de Encuentro con las Raíces, séptimo programa desde San Fernando, desde FM La Barca 88.3, desde el centro de San Fernando, como decimos siempre, en Constitución 940, y en este Manifiesto del Horizonte que Armando Tejada Gómez escribía y relataba también, de su libro Del Cantoral de mi País al Sur, un poco también nosotros queríamos homenajear. Hoy es ineludible, no podemos dejar de decir que es 25 de mayo, entonces sí o sí tenemos que homenajearlo, y lo vamos a homenajear, por supuesto, con arte, como lo hizo Armando Tejada Gómez, y la guitarra que se escuchaba de fondo del queridísimo también Moncho Mieres. Manifiesto del Horizonte, a los que les gusten, bueno, lo pueden buscar en internet, por ejemplo, está todo ese poema escrito, a los que les haya gustado. Y qué bello arrancar con un mendocino que habla de todo esto, con Armando Tejada Gómez. En el programa de hoy te debíamos del programa anterior algunas partes de la entrevista con Illapu. Te vamos a pasar un fragmentito cortito hoy, va un fragmentito largo, pero uno solo en realidad, porque teníamos algunos más, pero vamos a pasarte ese y después vamos a seguir hablando, ¿no?, de esta... Hablando nosotros no, sino dejando que hablen en realidad los poetas, los cantores, los pensadores sobre un poco lo que fue el 25 de mayo, ¿no? De lo que es el 25 de mayo y aquel como primer esbozo de libertad, por decirlo de alguna manera. Entonces, de eso no vamos a hacer acotaciones nosotros porque no tenemos la autoridad histórica o la autoridad intelectual para hablar mucho de ello, pero sí lo tienen los poetas y los músicos que hemos elegido. En todo caso, hemos sido arbitrarios por ahí a la hora de elegirlos y sí hemos buscado por ahí los que tengan más contenido. Pero bueno, pero son ellos los que saben. Illapu, entonces, no sé si te acordarás, la semana pasada, y bueno, si te lo perdiste la semana pasada, te lo cuento ahora, estuvimos pasando algunas partes de la entrevista con ellos, donde hablaban de... Illapu es un conjunto chileno muy reconocido del año 1971, donde hablaban de por qué venían a la Argentina, de la gira que están realizando ahora. Mañana, 26 de mayo, van a estar presentándose en el Teatro Ya, ahí en Capital Federal. Y bueno, pero esta gira fue una gira muy grande, que sobre todo tuvo su epicentro por la Patagonia. Después hablaban, por ejemplo, de por qué le tenían envidia a la Argentina y un montón de cuestiones, en donde nos contaban la realidad de Chile con la que ellos, bueno, sentían que no estaban para nada contentos. Ahora lo que vamos a repasar, esta es por ahí la parte más larga de la entrevista, pero hay mucha música en el medio que va ilustrando lo que ellos van diciendo para que se haga más ameno. Es la historia de este conjunto chileno de 1971 hasta más o menos en este momento. Una historia muy resumida, pero contada por Roberto Márquez, su líder. Una mala influencia para la juventud. Bueno, nosotros fuimos expulsados precisamente por eso. Nosotros nos mantuvimos bajo la dictadura por una cuestión fortuita. Nosotros éramos, cuando viene el golpe de Estado, nosotros éramos un grupo que estábamos recién empezando. Nosotros partimos el año 71. Entonces el año 73, cuando viene el golpe, nosotros estábamos recién apenas conociéndonos. Éramos un grupo que habíamos hecho un disco, los conocidos eran los Quila, los Inti, los Parra, Víctor Jara, ¿te fijas? Claro, viene el golpe y nosotros, bueno, producto del golpe, obviamente nos paramos casi un año, porque obviamente toda la infraestructura donde nos desarrollábamos, el sello, la ONAE, que era la empresa de espectáculo, todo eso desapareció. Claro. ¿Te fijas? Entonces nos fuimos un año casi para la casa. Y cuando los Yapos reiniciamos la actividad a fines del año 74, éramos un grupo nuevo. O sea, para mucha gente éramos un grupo que estábamos empezando. Además, empezamos con la música andina, desde Antofagasta de nuevo. Entonces, el año 75 vinimos a Argentina, estuvimos en Jujuy, estuvimos en Salta, estuvimos como 3 meses. Más que gira anduvimos paripergando. Para confrontarnos con otra gente, estuvimos tocando en tanto lugar había. Y ahí conocimos el candombe para José nosotros, la peña en Jujuy. En Jujuy, en Salta, que tocamos en todas las peñas. Hasta en la Valderrama tocó. ¡Y eso! Cuando volvimos a Chile, lo pusimos en un disco que se llama Despedida del Pueblo, el año 76, y se hizo popular. Ese disco, ese tema era un disco que sonaba en la radio, tú pasabas y el dial en la radio y lo estaban tocando en 3-4 radios a toda hora. O sea, era una cuestión que fue increíble y que hizo que nosotros nos hiciéramos muy populares en plena dictadura el año 76, en plena dictadura de Pinochet. Entonces nosotros nos hicimos muy popular y eso hizo que nos llevaran a la televisión, a los programas que habían, los Yapos salíamos, a los festivales. claro, los Yapo teníamos, éramos un grupo de música andina, que teníamos una mirada hacia nuestros pueblos originarios clara, teníamos una visión clara de eso, y si bien estábamos haciendo música más folclórica, era un poco para salvar la vida, ¿te fijas? Claro. Entonces, pero de a poco tú vas ampliando, ya eres más popular, ya no es tan fácil que te repriman. Entonces obviamente empiezas de a poco a incorporar otros elementos. Y así como estamos en la televisión, nos vinculamos a la agrupación de detenidos desaparecidos, a las bolsas de cesantes, el año 77, ¿se fija? Y así como estábamos en la televisión, estábamos en ese otro mundo, que era un submundo que estaba bajo la dictadura bullante, ¿se fija? Donde estaba todo el movimiento que antidictatorial. Entonces, claro, viene, primero nos empiezan a ¿cómo se llama? A advertir que estamos metiéndonos en cosas que no son convenientes, que vamos a pasar a las listas negras. El año 78 ya no nos sacan de toda la televisión, empiezan a prohibirnos en un montón de lados. ¿Te fijas? Ya empezamos a nosotros producir nuestros propios espectáculos. Como éramos conocidos, podíamos hacer gira y todo, pero ya éramos nosotros mismos que autogestionábamos nuestras cosas. Hasta que el 81 nos expulsan. Nos detienen cuando venimos volviendo de una gira, nos detienen en el avión. Estamos como 3-4 horas y éramos un grupo muy conocido, además fue gran escándalo en Chile. Claro. Titular en el diario y todo, y nos expulsan con todo, porque los tipos sabían en lo que estábamos. O sea, la gente decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Te fijáis? Pero claro, ellos sabían que además de que esto que hacíamos, había todo un trabajo que se hacía con el movimiento social, donde el Illapo jugaba un rol que no quería. Candomble para José, así como era popular en la radio, era un tema que se tocaba en los campos de concentración, claro, que los presos lo cantaban como un himno de ellos. Claro. Entonces, eso empieza a verlo la dictadura, empieza a verlo los organismos, digamos, de seguridad. Por eso nos expulsan. El año 81 nos expulsan, estamos casi 10 años fuera de Chile. En Francia primero, después en México. Y retornamos con la democracia, volvemos al 89, cuando todavía Pinochet no se iba. Y de a poco, si bien llegamos y estuvimos y nos sumamos a todo lo que se estaba viendo en Chile, viene el Parque La Bandera, un concierto que es por el fin del exilio, junto con los Inti Illimani, donde hay un concierto en una barriada popular de como 200.000 personas, y nos vamos sumando a todo lo que es el proyecto de recuperación de la democracia y todo el cuento, de a poco nos vamos dando cuenta que esta democracia que se está instaurando no tiene nada que ver con lo que el pueblo chileno luchó. Y de a poco nosotros vamos abriendo, y nuestras canciones empiezan también a hacer críticas del modelo en el que estamos entrando. Te fijas, tú puedes ver en los primeros discos de nosotros, hay cosas No Saldrán por Inocente, hay temas que están ya dedicados a los políticos que en ese momento se empiezan a acomodar y empiezan a hacerse parte del modelo, ¿te fijas? Entonces también de a poco vamos separando agua y vamos separándonos de lo que es esta Concertación que además sigue jugando con elementos. En un momento, bueno, es Elwin, porque no hay otra posibilidad. Elwin, que estuvo, digamos, de la mano con los golpistas, el presidente que asume, el primer presidente de la democracia, un contrasentido. Pero después de eso viene Frei, bueno, ya Frei, y después viene Lago, bueno, Lago es un tipo que viene del mundo socialista, del Partido Socialista, y tú ya dices, bueno, aquí algo empezará a cambiar, ¿ya? Y tú te das cuenta que la cosa se sigue ahondando y se sigue ahondando el modelo. Después viene Michelle Bachelet, una hija de un tipo que fue asesinado por la dictadura, estuvo con su madre en la Villa Grimaldi, ellos sufrieron los rigores de la dictadura, ella y su madre. Entonces, ¿tú qué dices? Ellos, o sea, ahora sí, esta cosa va a tener que tomar un... Y con eso van jugando con la gente la van arrastrando, así como nosotros, digamos, van arrastrando a la gente a que ahora sí que sí. Y tú te das cuenta que no, que nunca fue, y que el modelo finalmente se instauró, y que muchas veces, muchos de los políticos que estuvieron en los distintos gobiernos de la democracia, de la Concertación, hoy día son parte de los conglomerados de prensa, son parte de los directorios de las distintas empresas, que muchas terminaron de privatizarse bajo los gobiernos de la Concertación. Si queremos, podemos escribir la historia nueva. Podemos inventar la luz del día. Podemos hacer que el cielo se mueva. Podemos construir. historia nueva. Podemos inventar la luz del día. Podemos hacer que el cielo se mueva. Si queremos, hagamos tropezar el universo. Derribemos astros incendiados. Calmemos las tormentas con un beso. Sembremos en los campos devastados. Presente, si queremos, podemos modelar nuestro futuro. Si queremos, si queremos, si queremos. Y ya pues entonces, nos contaban un poco su historia, bueno, cuándo arrancaron, la primera parte del exilio y cómo de alguna manera se fueron salvando, después, perdón, la primera parte de la dictadura en donde pudieron permanecer un tiempo y después se tuvieron que ir al exilio, volvieron, y bueno, y después, a pesar de que volvió la democracia, entre comillas, no ponemos eso, tuvieron que seguir peleándola porque, por supuesto, a los movimientos culturales se les cerraron todas las puertas. Roberto lo contaba muy bien. En encuentroconlasraices.blogspot.com, si enganchaste ahora la radio, bueno, podés escuchar después el programa completo. Nosotros estamos saliendo aquí por FM La Barca 88.3 desde San Fernando. Y Yapu va a tocar entonces mañana, cerrando su gira por la Argentina, en el Teatro Ya de la Sociedad Hebraica Argentina. Esto queda en Sarmiento al 2200 en Capital Federal y estará presentando la gira Por los Pueblos, que va a tener algunos temas nuevos, como por ejemplo, ellos grabaron un tema de un argentino que es el Rally Barrio Nuevo y grabaron justamente La Chacarera del Exilio. La otra vez me pasaron un videito que lo compartimos en el grupo de Encuentro con las Raíces de Facebook. Y la verdad es una versión excelente. Ellos nos habían contado que para el disco que están preparando habían elegido ese tema, pero bueno, no lo habíamos escuchado nunca. Y en Radio Nacional, en el programa de Los Carabajal, lo tocaron ahí en vivo y la verdad que suena muy muy bien. Volviendo al tema del 25 de mayo, en el año 2010 Rafael Amor sacó un libro que se llamó nada más y nada menos que Independencia. Independencia fue el primer tema de ese disco, la canción que abre al disco y que además le da nombre al disco. Y en la contratapa, digamos, del disco escribió algo muy bonito, algo que compartimos, por supuesto, que queríamos compartir en este momento porque nos pareció muy adecuado. Es de Rafael Amor este texto. Fue hace 200 años que el ansia de libertad cuajó en las almas de nuestros antepasados. Cuando las invasiones inglesas, el pueblo probó sus fuerzas, salió a las calles, se organizó en milicias, pelearon negros y gauchos, querandíes con cangapola a la cabeza, y vencieron al invasor. Allí despuntó el sueño de la independencia, del querer ser los dueños y artífices de su destino. No fue de repente ni mucho menos pacífica la Revolución de Mayo. Hubo un urdimbre de trabucos y sables, de lanzas y facones, por lo que el triunfo no se debió a la bondad de los colonialistas, que en un bello gesto nos regalaron la libertad dando un paso al costado. Bajo la inspiración de Belgrano, Moreno, Castelli y otros, el pueblo esperaba una señal para hacer tronar el escarmiento. French y Beruti no repartían solamente escarapelas en la plaza. Ni amo viejo, ni amo nuevo, dijo el padre de la patria. El Manuel, que puso el sol del Incario en nuestra enseña en memoria de los pueblos originarios. Y así empezó la larga lucha. La contrarrevolución, atendiendo a intereses hispanos, a veces, e ingleses, otras, minaban las fuerzas de nuestros patriotas que dieron sus vidas en el empeño. En la dura guerra de liberación murieron gauchos, negros y naturales, mientras, en los salones, lejos del fragor de las batallas, se conspiraba de levita y galera contra la decisión irrevocable de ser un país soberano y libre. Hay apellidos que aún hoy siguen la misma línea. no es tan simple la cosa. En la porfía hubo momentos de gloria en los que, con San Martín a la cabeza, el otro padre, marchó nuestra revolución victoriosa por los caminos de América, mientras otros iban a ofrecerse como súbditos de la corona británica. Desde entonces, estamos en esta lucha contra los imperialismos y los traidores, pero cuando el pueblo los ve llevarse todo, entregarlo todo, traficar con nuestra sangre y nuestros sueños, decidir nuestros pasos, cercar nuestras tierras con habitantes dentro, alambrar lagos, robarnos el agua mientras nuestros niños beben la contaminada, el desprecio hacia los que no tienen nada, el palo para quien se queje y siempre, siempre la mentira. Vuelven a sentir en sus entrañas el rugido de la sangre que pide, sin demoras ni postergaciones, una nueva independencia. Invoco a la tierra madre de la que estamos quedando guachos, errantes como sombras sobre su pecho, esclavizados. Convoco a todas las voces, las sepultadas en sus entrañas, que conmuevan con sus clamores la médula planetaria. Y llamo a los viejos pueblos, antiguos dueños de esta inmensidad, que no renunciaron nunca a los despojados, a su heredad. Y cito a la sangre amada, la sangre con que se amasa este barro mestizo, aluvional de la patria. Independencia, independencia, mi canción clama. Independencia, independencia, la historia llama. Que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. El músculo padre, nervio y simiente del trabajo, y al campesino que siembra un sueño desalojado, a la memoria del agua, la del petróleo y la semilla, traficadas por esas manos viles que nos humillan. Y convoco a los caídos en la lucha cotidiana y a esas 30.000 ausencias que llevamos en el alma, a los que vieron sus vidas allá en la turba lejana y a los que fueron por pan y los pararon con balas. Independencia, independencia, mi canción clama. Independencia, independencia, la historia llama, que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. Independencia, independencia, independencia, independencia, independencia. Rafael Amor, Independencia, una canción de él y de su disco Independencia, justamente, y el texto que leíamos antes también era algo que escribió él en la contratapa del disco, y interesante porque rescataba a gente como aquellos revolucionarios, ¿no? Como Mariano Moreno, que por ejemplo decía: quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila, frases que son para tener en cuenta hoy. O Juan José Castelli, que por ejemplo decía: la muerte será la mayor recompensa de mis fatigas cuando haya visto ya expirar a todos los enemigos de mi patria, porque entonces nada tendrá que desear mi corazón. Mi esperanza quedará en una eterna apatía al ver asegurada para siempre la libertad del pueblo americano. Castelli, que fue como un poco borrado, no se sabe mucho el pensamiento de él, pero realmente fue uno de los principales revolucionarios. Por ahí por eso se lo borró. Y Rafael Amor, que bueno, decía, ¿no?, de esto de tener una independencia definitiva, lejos de las tradiciones. Las tradiciones que siempre, miren qué curioso, porque parece que no lo es, siempre vienen de la mano del agro, de la sociedad rural. Siempre es el que va transando con los distintos imperialismos. Y después hablan mucho de patria. Por eso, Leopoldo Marechal habló un poco de eso y decía: la patria ha de ser para nosotros nada más que una hija y un miedo inevitable y un dolor que se lleva en el costado, sin palabra ni grito. Por eso nunca más hablaré de la patria. Palomita, ay, paloma, palomay, paloma, palomita, ay, paloma, palomay, pequeña rosa blanca temblando en mi balcón, que sea tu perfume de flor enamorada el que le hable de mi amor. Aquella bien amada que vive en mi canción y es tan hermosa y clara como ninguna y nada jamás recuerde yo. Paloma, palomita, ay, paloma, paloma, paloma, palomita, paloma, paloma. Hay quienes la han nombrado quitándole el olor, y oscuros encerraron con muros y candados su noble corazón. Pero otros, sin embargo, en nombre del amor, rompieron sus cadenas quitándole la pena, pidiéndole perdón. Hola amigos, soy Teresa Parodi y estoy saludando a toda la gente que escucha FM La Barca de San Fernando. Un abrazo grandote para todos. Nosotros los iguales, los nadies y señor, ahí vamos al amparo de su amoroso manto, llegando de la flor. Paloma, palomita, paloma, palomay, paloma, palomita, paloma, paloma, palomita, paloma, paloma, paloma, palomita, paloma, paloma. Y tomando esa frase de Leopoldo Marochal, Teresa Parodi le dedica esta paloma, palomita, a la patria, sin nombrar justamente la patria, sino que la llama paloma, palomita. 4580-0386 o 4506-3114. Feliz Día del Operador para Juli Castro, que fue ayer, en realidad el 24 de mayo. Así que bueno, me imagino que la habrán saludado mucho en todos los programas. No queríamos quedar afuera de ese saludo. Y ahora un momento criollo, podríamos decir, un momento así bien folclórico y del recuerdo para recordar a la patria con Carlos Gardel y con los hermanos Abrodos en dos canciones muy típicas de los 25 de mayo. Balanceo. Las lindas a nuestra derecha. Balanceo. Visitas. Cantar de la patria grande, bastión de la independencia. Enárbolo el estandarte de los libres de esta tierra. Vals. Dejo el clarín mañanero, su canto azul en la huella. Vuelta. Y con un blanco de cielo cuajó el color de la idea. Molinetes con cadena. Puentecitos. Todo era un poncho de nubes. Después el coraje gaucho con su picana de soles hendió de luces el campo. Cargadita. Fulgura entre los recuerdos. Allá en la casona vieja. ¡Vuelta! Del Tucumán jazminero, el sol de la independencia. ¡Pabellón y viva la patria! Cielito de las auroras avizorando la huella que forjaron desde mayo los héroes de la leyenda. Glorias de un 9 de junio que a 6 años de la gesta conmueve al ámbito patrio al grito de independencia. ¡Gato! Cielito de los libres canta la patria. Cielito de los libres canta la patria. Si la vida me pides te será dada después que te cobije la noche pampa. Ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón, y las campanas mezclar sus alborotos al de las dianas. Viva la patria se oye y el clamoreo. Viva la patria se oye y el clamoreo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje. Y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese. Al blanco y al celeste de tu bandera, al blanco y al celeste de tu bandera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, Las Heras, Soler y otros grandes, y ya paisano. Fueron libres los pueblos americanos. Momento bien criollito, con el cielito de la independencia, los de Juan de los Santos Amores, en realidad, esta grabación. La letra en realidad es de Bartolomé Hidalgo, que nació en Montevideo, en Uruguay, en 1788, claro, en ese momento estaban las Provincias Unidas del Sur, y murió en Morón en 1822, cielito que en realidad hace referencia al 16 de julio, pero bueno, lo juntamos todo. Y El Sol del 25 después, de Carlos Gardel, la letra de Domingo Lombardi y José Razzano, de aquel famoso dúo Gardel-Razzano, uno de los primeros cantores criollos, dúos criollos también que tuvo la Argentina. Vamos a pasar al momentito de saludos. Olga Ruiz de Forres de Santiago del Estero, Víctor Hugo Pratici, que es un cuyano que vive por el lado de Bellavista, por allí. Estaba la gente de Namuncurá, que arrancó una peña en Olivos. No pudimos ir, espero que se repita para que podamos ir. Y Eli, que es una operadora de otra radio. Es una radio que queda por Carapachay. Están escuchando el programa. Supongo que ahí también está Irma. Irma es mi mamá. Siempre, claro, si no te escucha, viste que a veces cuando haces un programa y no te escuchan nada, si no me escuchan ni mi madre. Bueno, en este caso por lo menos parece que sí. Vamos a agradecer también, antes de cerrar el último bloque, todos los discos que nos llegaron esta semana. De Claudia Vilte, Yo Soy de Aquí y Agüita Clara. De Sintiendo Folclore, que es un compilado de las coproducciones, cinco discos con veintipico de temas cada uno, así que tenemos para escuchar todo el mes, con varios artistas. De Graciela Biatkowski, que grabó un CD que se llama Ya no te preguntes, y es música folclórica cristiana. De Raza Trunca, Ni con delicadeza ni con cuidado, esta es música más bien trotskista, me parece. Mirá, tenemos todas las variedades. De Alfredo Mateo, Saudade, que es una grabación de poemas, sucedidos, cuentos, de Atahualpa Yupanqui, en la voz de Alfredo Mateo. Hizo una muy bonita presentación en La Dama de Bollini, allí en Pasaje Bollini por Capital Federal, un pasaje donde había mucha bohemia en alguna época, y por ejemplo en ese café Borges se juntaba a veces a escribir. Y también a la gente del Palenque, que nos mandó El Canto de mi País, volumen 13, que también tiene como 50-60 temas de artistas nuevos que dan sus primeros pasos, así que el agradecimiento a todos ellos. Estoy mirando porque siempre me olvido de decir algo, de avisar algo. Pienso después, claro, acá la operadora Juli me dice tu nombre, sí, yo soy Pablo, pero me iba a despedir con eso. Tenemos avisos para... Bueno, te dijimos lo de Yapu hoy acá en Virreyes, a las 7 de la tarde, 19 horas, está Revolución, el cruce de los Andes, la película de Rodrigo de la Serna, el Centro Cultural Belgrano, Miguel Cané y Sargento Díaz, Virreyes, la entrada es libre y gratuita, es en la plaza esa grande, viste que hay como una tribuna ahí, abajo, justo dice abajo de la tribuna, bueno, ahí hay como un centro cultural, la de Santa Catalina, exactamente, a las 7 hoy. Y mañana, sábado 26 del 5, Peli Charla, lo que nosotros llamábamos Cine Debate, pero ahí con más onda los chicos de Casa Joven le ponen Peli Charla, sobre las minerías y sus consecuencias. Va a haber una película y después va a estar de invitado el ingeniero Eduardo Hernández, que va a hablar sobre la minería y la mega minería, las diferencias que hay entre ellas. Es a las 7 de la tarde también, mañana puntual, en Casa Joven, que queda en el Club Crisol, Bransen 3415, Victoria, a pasitos de la estación. Salís por Martín Rodríguez y ahí nomás está. Mejor hablar de ciertas cosas, dicen los chicos de Casa Joven. Un tema muy interesante en un espacio cultural muy interesante también. Y bueno, cuando hablamos de patria, la patria, nosotros siempre lo pensamos en términos de patria grande, ¿no? Castelli ya lo decía cuando hablaba de la libertad del pueblo americano. Y algunas palabras de la patria, porque 25 de mayo y muchas veces se dice patria, la patria esto, la patria lo otro, y nosotros tratamos de no caer en esos lugares comunes y pensarlo por ahí desde otro lugar. Y José Martí, gran poeta cubano, decía: la patria es dicha de todos y dolor de todos y cielo para todos, y no feudo ni capellanía de nadie. O por ejemplo, adhiriendo a este concepto de la patria grande, decía: nuestra patria es una, empieza en el río grande y va a parar en los montes fangosos de la Patagonia. Nos despedimos, vamos a leerles algo antes. Siguiendo con esta línea de patria grande, vamos a pedirle a unos uruguayos que interpreten la segunda independencia, Los Olimareños, una canción de Víctor Lima, y después vamos a escuchar a Quilapayún, una canción que todos conocerán, de Sergio Ortega. Antes nos vamos a despedir con este texto que es brillante y que dice así: el 25 de mayo de 1810 significó en América un grito más dentro de los muchos gritos que se dieron por aquella época en diversos países. El monopolio español estaba ya llegando a sus finales, y por todos lados los pueblos trataban de ganar su libertad. En Bolivia, un año antes, se había dado un grito parecido. Por el otro lado de América había empezado ya también la lucha por la libertad. No fue ese grito del 25 de mayo de 1810 ni el primero ni el único. Sin embargo, tuvo la virtud especial de afianzarse y consolidarse. Tuvo la virtud del triunfador en aquellos momentos. En este momento, no cabe otra posición que la lucha directa o la colaboración. Y yo sé que ninguno de ustedes es colaborador del enemigo, que ninguno de ustedes está ni remotamente a favor del imperialismo, y que todos están decididamente por la liberación de la Argentina. Liberación porque la Argentina está de nuevo encadenada. Cadenas a veces difíciles de ver, cadenas que no siempre son visibles para todo el pueblo, pero que lo están amarrando día a día. Ernesto Guevara de la Serna. Soy americano, no importa de qué país. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur borren la sombra del norte a ramalazo de luz. Borren la sombra del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar y no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Sopla vientos que no han de parar hasta que entierren las sombras. No